Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Para hacer la denuncia contra la Policía Nacional, contra el Gobierno Nacional, que se ha dado órdenes de una persecución y desalojo de los compañeros campesinos, obreros artesanales. Le están destruyendo ranchos, le están quemando máquinas en las áreas de taquilla, y así esto le están desmovilizando por diferentes áreas de la región, acá San Lucas, Cocle del Norte, en Petaquilla. Caimito, entonces, esto es una injusticia, esto es un atentado contra el derecho humano, un atentado contra el derecho a la vida y la subsistencia de los campesinos, cuando el gobierno no tiene solución ni para los problemas que está metido, y entonces le está quitando el pan de cada día a los compañeros campesinos acá en el área. Entonces, se está haciendo ese tipo de represión acá contra los compañeros. Todos los ranchos que ellos están destruyendo son los ranchos donde ellos se hospedan para hacer los trabajos, los ranchitos en el campo, en la montaña. Bueno, usted sabe que la empresa minera está interesada en desalojar a los compañeros campesinos que lavan oro, porque dicen ser que le están robando la empresa. Entonces, la empresa minera se piensa y creemos en que eso es lo que han dado la autorización y han pedido la policía para hacer ese tipo de allanamiento. Y acuérdense que también en contrato ley ellos se basan al artículo que le da derecho a pedir a la policía para reprimir y defender sus intereses. Entonces, estos no son intereses de la mina, porque estos deben ser los recursos que el campesino debe explotar para subsistencia, y no que sean los extranjeros que vengan a acabar con lo que pertenece a los panameños. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.